canté, costeron, los esclaves. Sin su costeron los esclaves. Sin su de ferro por los esclaves. Canteru, los esclaves. Se le cambiaron los esclaves. Canteru.